Radio Nacional Argentina y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor. Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock. Música moderna en FM. Señoras, señores, muy buenas tardes, muy feliz comienzo de semana. Es lunes, aquí estamos en Nacional Rock, como cada día, de lunes a viernes, claro, entre las 4 y las 6 de la tarde. 93.7 es nuestra frecuencia de esta hora y luego, a la madrugada, a las 2, salimos por AM870 de Radio Nacional. Y es un infinito placer saber que nos están escuchando después más tarde en todo el país. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo te va, Rafa? Bien, muy bien. Yo estoy contento también. Hay varios motivos. Pues vamos a empezar a confesarlos. Algunos motivos son, bueno, qué sé yo, como siempre del gremio, musicales, conocido unos discos nuevos, fantásticos y qué sé yo, de los cuales voy a ser partícipe a la gentil audiencia a medida que avance la semana. La otra es que voy a tener una experiencia nueva, voy a ser Alfredo Il Nono Rosso a partir de enero del 2012. Felicitaciones. Un abuelo un tanto prematuro, pero bueno, está bueno que se sepa. Por supuesto. Tu primer nietito, nieta, no se sabe. Nieto barra nieta. Exacto. Así que bueno, grande Paula y Ramiro. Y felicitaciones para los papás. Así es. Bueno, bueno, no sé, te descolocan estas noticias porque no estás preparado, siempre para dar malas nada más. No, no, son buenas, son buenas. Y bueno, de alguna manera el tema, subconscientemente elegí para comenzar el tema reunión de madre e hijo, Mother and Child Reunion. Muy, pero muy buena elección. Aparte pusiste un clásico de clásico de Paul Simon, que se viene con disco nuevo también y todo eso, pero de eso vamos a hablar en los próximos días. Ahora quería pasar este hit de Paul Simon. Yo traje unos cuantos clásicos, traje música en vivo, traje... Oh, he traído blues, más de lo que pensaba inclusive. Pero eso no le hace mal a nadie. ¿Pato? Yo bien también, estoy contento. La verdad, bueno, pues un buen fin de semana, pero esta noticia de Alfredo reafirma esta alegría. Igualmente creo que Alfredo acá se terminó esta relación. No tengo amigos abuelos, ¿viste? Me hace muy viejo, pero igual me pongo muy contento. Me alegro que no hayas llegado con una hoja que diga B, como ayer salieron los de estudiantes. Es de mal gusto. Eso también te da alegría. Te lo dije hace unas cuantas semanas atrás. River zafa y River va a zafar. No, seguro, pero esos carteles de B, ¿qué tiene que ver? Digo, no somos rivales directos. ¿Para qué la cachada? Pero igual, quédate tranquilo. Sí, disfruta este momento, Alfredo. Él está tranquilo porque juegan hoy. Hablando de disfrutar momentos. Mira lo que feliz se lo ve cuando no sé, cuando la academia no juega el fin de semana. Okay. Para bueno, mí vos sabés que es un juego y dejemos lo disfruto. El chascarrillo futbolístico. ¿Dónde vamos ahora? No, quería contarles, ayer domingo, también así contando ya confesiones familiares estamos teniendo al aire. Yo tengo una hija chica, que es la que hace la apertura del programa, la escuchan todos los días. Nos encanta. Y decidí que quería llevarla, de paso lo veía yo, al museo que se abrió en la aduana, que está detrás de la Casa de Gobierno. Pero estaba abierta la Casa de Gobierno, la que yo había entrado una sola vez, al principio de la democracia, en la época de Alfonsín, pero solamente pude entrar hasta la sala de prensa y poquita cosa más, y nos sacaron enseguida rapidito, porque era como entrar a no sé dónde. Y verla abierta la Casa de Gobierno ayer y dicen, nada, pasás por un detector de metales, y dicen, pasen, y justo estábamos entrando y dice, empiezan 5 minutos una visita guiada por toda la casa. Y fueron. Y le pregunto, ¿y al balcón? Sí, al balcón también. ¡Ah! Que la aduana espere. ¡Qué grande! Y me recorrí toda la Casa de Gobierno ayer a la mañana. Es una girita de una hora, está el busto de los presidentes, que ninguno salió ni parecido, pero la voluntad es lo que prima. ¿Y en el balcón se pueden levantar los brazos o está prohibido hacer cosas? Saqué fotos, porque una cosa es, yo ese balcón lo miré mucho de abajo. pero era la primera vez que pude salir al balcón. Se puede recorrer absolutamente casi todo. Bueno, unas partes privadas, las oficinas y todas esas cosas que no tiene ningún sentido verla, ¿no? La parte administrativa, pero los salones donde habla la presidenta. Que todo eso que ustedes ven en la televisión, que parece tan magnífico, lo es, pero es más pequeñito. Son todos ambientes muy bonitos. La arquitectura de la casa, que fue reconstruida un par de veces, es muy bonita, pero no son esos un lugar palaciego, así es. Tiene terriblemente grande. Tiene onda, eso sí. Y está el famoso patio de las palmeras, que es bien lindo, que ya ahí termina la recorrida, que salís por un lateral de la casa y de ahí si tenés ganas de pasear, yo estaba con mi hija, ya no tenía más paciencia, te vas para ver la aduana, que está recién hecha, lo que era la vieja aduana, han hecho un... me lo estoy imaginando porque todavía no lo vi, un terrible museo que va con recuerdo de todos los presidentes, sí. Y qué sé yo. Supongo que la época justicialista debe tener un énfasis especial, bueno, porque fue hecho por este gobierno, pero yo quiero ver un justicialista, el auto justicialista, la coupé, esa guaturé que hizo Perón. No hay muchas cosas todavía, dicho. Yo tengo un par de anécdotas de la Casa Rosada, una de ellas la puedo contar ya, y es que yo la conocí la Casa Rosada cuando la Casa Rosada se abrió al rock, porque hubo varios artistas bueno, tocando. Bueno, sí, claro. ¿Con el colegio no fueron ustedes? No, nunca había ido. Yo la conocí así. Yo fui con el día que tocó Claudio Gabis, el ex guitarrista de Manal, con una invitación especial en el Salón Blanco, que fue una cosa precioso. Increíble. El lugar, ¿viste el escudo que es? Claro. Pero me contaron una anécdota que es muy simpática. En vida de don Néstor Kirchner, cuando estaba en la presidencia, lo recibe a Luis Alberto Spinetta en la, ¿cómo se llama? La sala del presidente, no sé si tiene un nombre o no. Y estaba de testigo Rodolfo García, el baterista de Almendra, que también había estado invitado. Y cuenta Rodolfo que estaban en la ventana, Néstor y Spinetta, mirando hacia afuera, y que pasó un flaco por abajo, y cuenta Rodolfo, miró a la ventana. Y está Spinetta. Lo vio Spinetta, el presidente, y se restregaba los ojos. Ilógico. Excelente. Y después hay una, en el Salón Martín Fierro hay un mural bellísimo. Lo único que te llevan a los piques, y no lo podés ver, porque yo le saqué un par de fotos, digo, porque no lo voy a retener con la retina. Después me lo pude admirar un poco más en casa, que es una especie de lo que hizo Picasso con el Guernica, pero es un Martín Fierro nuestro, bien lindo. No puedo acordar el nombre del muralista, Pato. Vos ayer me lo mencionaste, el que hizo el cuadro ese. Yo pongo un tema mientras... Me sale Siqueiros. Bueno, Siqueiros está en Coso. El mural ese está reconstruido porque ese mural estuvo sobre una pared que fue en la casa de Botán y sacó, bueno... yo te pregunté si habías visto ayer. No, me refería a ese ayer, al de Siqueiros. No, es una pintura, debe ser un acrílico seguramente, referido al Martín Fierro. Así que te despierta un montón de cosas. Y había turistas y te cruzás con gringos que no entienden y vos decís... Esto, ¿a quién le pertenece? Y en realidad a todos, ¿no? Y qué bueno que esté abierto. Yo no creo que nunca haya estado tan abierta como ahora, ¿sí? Porque entras como Pancho por tu casa, ¿no? Hubo una época en que todos los edificios públicos, y sobre todo los que tenían a personajes del poder, estaban cerrados a la gente, una época no tan lejana. Así que es bueno que eso se recupere, lo mismo Cabildo, etcétera. Seguro. Tengo un tema del señor Rick Derringer, guitarrista que pronto va a estar como parte de la gira de Ringo Starr, All Stars. Este tema lo hizo famoso un gran guitarrista llamado Freddie King y se llama Hideaway. Y por algún motivo, esta versión se llama Hideaway 1962. ¿Será que es la más fiel al estilo clásico del original? No sé. Rick Derringer. We'll be right back. Rick Derringer, guitarrista virtuoso, haciendo Hideaway 1962, tema de Freddie King, de su álbum The Three Kings of the Blues. Ahora te voy a presentar al príncipe de las tinieblas, pero vamos a leer algunos mensajes primero, príncipe, Pato. De las tinieblas, qué denso. Pa, a quien hiciera un pacto con el príncipe de las tinieblas. Ah, eso es distinto. Conozco unos cuantos que hicieron eso. Bueno, a ver los mensajes. No sé dónde habíamos quedado en el último programa. Bueno, alguien que preguntó, pero se le contestó a través del Facebook, ¿cómo se llamaba el artista oriundo de Mali que presentaste vos, Rosa, el otro día? Salif Keita. Salif Keita, y se escribe S-A-L-I-F, Salif, y el apellido con K, K-E-I-T-A, Keita. Sí, sí. Ahí, ahí con diéresis, ahí le contestamos a través del Facebook. Y el álbum es Soro, S-O-R-O. Perfecto. Contamos Alfredo. Algunos me dicen Alberto, no te preocupes. No, pero yo jamás te lo dije. Que pusimos durante el fin de semana. Tenemos una costumbre con Pato que en Facebook colgamos algo, mientras, como no estamos durante el fin de semana, dejamos alguna cosa maravillosa y pusimos el quinteto de Miles Davis y eso le ha gustado a 17 personas. Y no, me parece pocas, no, inclusive. No, 17 personas que les gustó y lo expresan. Y lo expresaron, muy bien. Muy bien. Claudio Vigo dijo, el show del jueves estuvo bárbaro, se refiere al de One Shorter, fueron solo 4 temas, claro. Lo pone como pregunta, incluido los bises. El primero, 40 minutos de improvisación, y Oscar Yunta salió más que airoso de la experiencia. Vos sabés que esa es una opinión compartida por muchísima gente, parece que nuestro guitarrista, nuestro baterista, sorprendió incluso a los propios músicos estadounidenses que le daban como plafón para que se exprese, estaban muy gratamente sorprendidos. Recordamos que el baterista original de la banda quedó varado en Chile, no pudo viajar por el famoso tema de las cenizas volcánicas que está perjudicando bastante a la aviación. Muy bien. Después, por los huesos de mi abuela, como decía Luca Prodan. Sí, bueno, pero no solo el fin de semana se subió el video del quinteto de Miles Davis, sino que el Rafa anoche tuvo muchas ganas, y lo hizo, de subir una foto de una bandera de Martín Palermo. Bueno, ya a lo que puso, yo lo vi a Palermo. Está bien. Y no dije más nada. No dijo nada más, eso corre por cuenta del Rafa, Rosso y yo. Está bien, de todas después maneras, vamos a hablar un maneras, poco de Palermo. ¿Saben por de qué? Todas maneras, es la despedida de un grande, yo ahí no tengo banderías. Quiero expresar que me parece una persona, un jugador notable, eficientísimo por otra parte, goleador eficientísimo. Y bueno, me parece muy bien que hayan tenido ese festejo, porque hay que ponerse siempre en contra. Y la otra es que lamento que se haya superpuesto con la victoria de Vélez, que es el legítimo campeón de este torneo, lo que hace que se desluzca un poco, porque pasa algo en Boca y vende mucho más que un campeón. Es así. De todos modos, no es por envanecernos, pero la cosa está allá abajo, el interés, el suspenso. Las localidades agotadas. Paciencia, después de las 5 vamos a hablar un poco de todo esto. Le robamos el fuego al Pato, no vamos a hacer eso. No. Quiero decir algo más antes que me quede en el tintero, el tema de lo, ya te paso el, sí, sí. El tema de del fin de semana y los recitales. Excepcional recital de Dino Saluzzi en el IFT el día viernes. Lo fuimos a ver con el señor Pipo Larnud y la verdad quedamos boquiabiertos. Dino Saluzzi ha trascendido los estilos. Hay folclore, hay tango, hay jazz, hay música clásica, está todo junto. Uh-huh. Muy bien también el poeta Tenco Castilla, que fue parte del espectáculo. Y yo recomiendo a todo el mundo que no se pierdan a Dino Saluzzi. Sé por qué se los digo. Tiene un apellido ilustre, Castilla, tiene que ver con sí, tiene que ver, aunque no lo hace manifiesto, es el hijo del famoso... De esa dupla de Leguizamón y Castilla. Tal cual. ¡Ja! De tal palo, tal astilla. Castilla. Bien, ¿Queda algún mensaje? Pato. Quedan. Bueno, vamos con respecto a Palermo, Grevilla Fañi dice yo también y qué placer. Carlos Verón dijo Me Too, un verdadero grande del Titán. Y Norberto Trinchi dice, ok, me cae súper bien Martín, pero vamos, ¿no perciben un exceso de tributo? Bueno. ¿Es más importante que el título de Vélez? Hace un mes que arrancaron con el homenaje. Ya está la película. Una probable visita a la Casa Rosada y la posibilidad cierta que Lilita, en otro delirio místico opositor declamante en TN o con Joaco MS, asevere que los festejos los organizó Fuerza Bruta. Muy bien, Norberto. Bueno, todo eso está en etapa de investigación, Pato. Me robo porque cuando vos hablabas de la visita a la Casa Rosati, te pregunté si ya estaba el busto de Martín Palermo. No, estaría demasiado fresco. No, porque eso fue antes. Ayer tocó Ciro, el himno nacional. Es un poquito exagerado. Es exagerado. Pero es la única que se sabe, así de arenga. Y creo que hay otro comentario que entró ahora recién. A ver si lo podés leer vos, Rafa. Porque... ¿De Gustavo Fernández? Sí, exacto. Dice, ¿cómo va, muchachos? Buen comienzo de semana. Cuando se animen con un buen tema instrumental, les recomiendo el tema Ice de Camel, versión en vivo. Dura como 10 minutos, pero es un lujo. De a poco, escuchar su programa se me está volviendo un vicio. ¿Eso es recomendable? Chau. Saludos. Sí, es recomendable. Es recomendable que se te vuelva un vicio. Y para nosotros es recomendable también recordar a Camel, porque es una banda que cuando se habla de rock progresivo y rock sinfónico, muchas veces se la tiene un poco como al costado. Y eran un gran grupo. Hace poco me conseguí una nueva versión de uno de sus clásicos, de Snow Goose, y realmente lo disfruté mucho. El fumar este Camel no es perjudicial para la salud. No. Bueno, ¿hay música, Rafa? Hay música. Yo he hablado de alguien que hizo un pacto con el diablo. Y en estos momentos también se deben estar haciendo en el fondo de la tabla algunos. Lo sabremos. ¿Por qué me mirás a mí? Porque este fin de semana sabremos si en alguna encrucijada a la medianoche alguien tentó al demonio, bueno, mejorar su suerte. De última yo no hago nada los sábados, estoy en casa. Vamos a escuchar, siempre es un... Cualquier hora en este programa, cualquier momento, cualquier excusa, cualquier campeonato, es buen momento para escuchar a Robert Johnson y haciendo ¡Upa! Crossroad Blues. Blues. Dale. I went to the crossroad, fell down on my knees. I went to the crossroad, fell down on my knees. Say, poor Bob, if you please. East at the crossroads, crutch and flag around. I tried to flag around. Nobody seemed to know me, baby. Everybody passed me by. Down at the crossroads, baby, riding the sun going down. Down at the crossroads, baby, riding the sun going down. My soul now, oh, Bob is backing down. You can run, you can run. Tell my friend Willie Brown. You can run, you can run. Tell my friend Willie Brown. Crossroad blues, my Lord, baby, I'm sinking down. And I went to the crossroad, mama, I looked east and west. I went to the crossroad, baby, I looked east and west. Thought I didn't have no sweet woman, ooh, baby, in my distress. Robert Johnson haciendo Crossroad Blues, pero este pobre diablo, ya que él no se la pudo llevar, digamos que este disco se consigue, sí, y a buen precio. Sí, sí, la gente de no sabía que estaba. La gente de RGS, que además de ser disquería, es editora, que queda en Corrientes y casi Escalabrini Ortiz, ex Canning, ha editado una versión de este álbum de Robert Johnson, o mejor dicho, de los grandes temas de Robert Johnson, a un precio muy conveniente en CD. Esto es bueno saberlo porque la gente a veces dice, ¿dónde puedo conseguir un disco de Robert Johnson en Argentina? Bueno, este disco está ahí. Y hay que entrarle, y es muy lindo escuchar todo este disco de una sentada, porque al minuto te acostumbras al sonido cibertofónico y le encontrás la belleza de estos temas que, bueno... no, obviamente perduran en el tiempo, ¿no? Perduran. Fíjate que son temas del año 36 y 37. Sí, dos sí. sesiones de grabación nada más tuvo Robert Johnson. Ninguna en un estudio realmente. No, en esos los encerraba en esos hoteles por 50 sí. dólares y grababa todo lo que sabés. Tal cual. Y lo contó en dos sesiones de grabación. Y después, como era muy borracho y muy putañero, dicen que no devolvió el alma. Lo envenenó una mina. Así parece. O el marido celoso de una chica, algunos dicen. Porque él nunca se fijaba mucho si tenía un anillo en el dedo anular la chica. Se iba al humo igual, según dicen. Cosa así negra. Que bueno, ¿qué vas? Rafa. Así pasó a la historia a los 27 años. Vos sabés que también me acordaba ese dato. Mm. Y entró en la historia como los muertitos jóvenes del club, rock. El famoso club de los 27 lo empezó Robert Johnson, muriendo en 1938 envenenado. En dolores espantosos, porque podría haber sido curado, pero no había ni siquiera $10 para llevarlo a un dispensario. Tal cual. Bueno. Te quería decir que yo estaba fuera del estudio y recién entré afuera. Uh-huh. Para la gente, eso, escucharlo de una sentada, no sonó bien, dice que son un poco fuerte. Escucharlo de una sentada. Escucharlo de una sola vez. Sí. Entiendan el humor. Bien, chico. ¿Cómo no? ¿Quieren que hablemos de Forlán? No. No, por lo de otra sentada. No, yo vi otro Forlán anoche. Si vos me querés llevar a otro terreno, yo no tengo ningún problema. Yo vi otro Forlán anoche. Anoche dieron un programa, no sé en qué canal de cable, sobre Peñarol campeón 1966. Bueno, nosotros lo padecimos en ese famoso partido de Chile. Pero fue muy lindo verlo, ver el triunfo contra el Real Madrid, porque le ganó las dos partidos. Le ganó en Montevideo, le ganó también en Madrid. Fue un supercampeonazo. Bueno. Estamos por anunciar una tanda. Dale. Hagámosla y sigue Rosca Izquierda. Vamos. En estéreo y en mono. Rosca Izquierda. Por FM y AM Nacional.